primer término a Diego Medina, director del IPET 372 de nuestra localidad. Diego, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos esperando, bueno, a ver si hay alguna novedad. Por ahí alguna familia ya está pensando no solamente en los útiles que por ahí puede llegar a necesitar, pero me parece que lo más importante tiene que ver con, bueno, cómo se presenta el año, que si hay algo nuevo y, por supuesto, también cómo está la institución. Sí, mira, como novedad, ¿no? Estamos a la expectativa de a ver qué es lo que sucede ahora la semana que viene, que es el día 26, que sería el comienzo en sí del ciclo lectivo. Estamos a la espera, como todos digo, porque no se sabe a ver qué va a pasar, a ver, hay incertidumbre, creo que más que conocido por el hecho de del recorte del FONID. Después por el no cumplimiento de algunas cláusulas salariales que se había comprometido el gobierno el año anterior, así que bueno, estamos a la expectativa de eso y bueno, y también esperando a ver el tema de los fondos que nuestro colegio recibe por parte de Nación. El año pasado no hemos recibido nada y hasta ahora no hemos tenido nada, ninguna noticia. Yo tuve reunión Eso en los primeros días de febrero. De la Dirección Sí. de Escuelas Técnicas, ¿de dónde recibían? Eso viene de INET, del Fondo Citrared. Claro. Yo tuve reunión en los primeros días de febrero. Bueno, pregunté a ver qué había pasado con eso, porque fue una reunión de directores y nuestra inspectora general, pero bueno, todavía no había noticias, nos dijo que se iban a reunir en Buenos Aires por ese tema, pero bueno, todavía no hay ninguna noticia sobre eso. Lo único que sabemos es que bueno, hubo una reestructuración en el ministerio, hubo sí, que ya no es ministerio. Sí, de piezas, bueno, ahí se han hecho distintos movimientos y gente nueva también, bueno, se nos dijo que bueno, tiene que tener un poco de paciencia porque se están reorganizando y bueno. ¿Y ese dinero a dónde, para qué lo utilizaban ustedes, para qué lo necesitan, no, concretamente? Sí, el dinero viene todo el paquete, que hay que dividirlo en tres partes. Es para lo que es reparación de la infraestructura, reparación, pues, supongamos, de vidrio, mampostería, techos, cañerías y ese tipo de cosas. Después, otra parte va destinado a herramental menor y otra parte es para insumos. Que bueno, el tema insumos se ha transformado en algo. Sí, está complicado el papel, ¿no? El Sí, precio. Todo en lo que es el material que nosotros somos para tanto lo que el taller laboratorio y el taller de electromecánica, Diego, de hierros y eso. Buen día, Leticia Garay le habla. Necesitaba por ahí que me gustaría que explique un poco cómo es el tema en la escuela técnica en especial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el material, cuál es el nivel de gasto que se necesita también para que un estudiante pueda, por ejemplo, en las áreas especializadas, lograr bueno, un aprendizaje significativo, ¿no? ¿Qué se necesita? Sí, mira, nosotros desde que estoy yo en la gestión, no, desde hace antes también, se trataba de no hacer comprar los insumos a los chicos para que desarrollen las prácticas. Por darte un ejemplo, en el taller el año pasado, tercer año, hacía la parte de herrería, un banco plegable que era de caño 2020 con una madera. Bueno, los costos de lo que es de todos esos materiales se fueron por las nubes. Claro, decirlo concretamente porque por ahí la gente no sabe, pero por ejemplo, ¿cuánto se necesita para soldar? ¿Qué cantidad? Sí, mira, no, yo ahora los precios ya todavía no los tengo, pero el año pasado se pagó un rollo de alambre, que es para la máquina para soldar con alambre, cerca de 50.000 pesos, después el tubo de gas que lleva otros 35.000 pesos, eso lo usa de segundo año hasta séptimo. Después en el laboratorio, bueno, la cantidad de insumos que se necesitan, todo lo que es productos químicos, después todo lo que es la parte de vidrio, de tubo de ensayo, probetas y demás cosas, que eso siempre por la misma manipulación y porque se usa mucho, se rompe y es caro. Claro. Es muy alto el costo. Acá nosotros no pedimos ninguna cuota de nada. Entonces, lo único, el año pasado, bueno, nos logramos subsistir gracias al pequeño kiosco que pudimos armar acá en el colegio y a alguna buffet que pudimos hacer en alguna actividad que se hizo en el pueblo, pero si claro, no recibimos ni dinero de ningún lado. Sí. Y bueno, por suerte quedamos, no le debemos plata a nadie, quedamos en cero, pero bueno, quedamos en cero. A sí, arrancar directamente no tenemos nada. Claro, a esos números que vos estabas hablando hay que agregarle un 150 mínimo. Sí, porcentaje, sí. Por eso digo que va a estar complicado, complejo. Ahora bien, yo digo una cosa, porque esto lo he escuchado cuando vino hace 2 años atrás, más o menos, una reunión que hubo entre Rodrigo de Loredo, el municipio, a que organizó el municipio, una reunión que en la que ustedes estuvieron ausentes, digo ustedes, los educandos, ¿no? Los educadores. Y estuvo la industria ahí, de algún modo yo escuchaba la queja, pero yo recuerdo que cuando comenzó el IPET, recuerdo muy bien porque hemos hecho montones de notas, y yo notaba de que había una comunicación más fluida con las industrias del pueblo, que son las que van a ser beneficiadas después con los alumnos que salgan de acá también. Y, ¿sí? Y no notaba un aporte, yo escuchaba la queja y posiblemente lo que hace falta es, alguien levante el tubo o se llegue, che, necesitan algo, ¿qué precisan? Y aquellos años les entregaban barras de hierro, les llevaban al IPET porque además estaba comenzando, se estaba formando y eso existía, hasta incluso inaugurado el edificio nuevo. Eso se ha cortado, no existe. ¿Qué crees que haría falta para que no tenga que salir y que de alguna manera la industria que está siendo beneficiada con los obreros o con una parte, bueno, pueda poner algo? Sí, mira, yo este año tenía pensado también volver a contactarme con las empresas para ver el tema, a ver en qué nos podían dar una mano, pero bueno, algunas veces se nos ha dado cosas que realmente como que yo me sentí un poco medio como, no sé si ofendido, desilusionado por las cosas que nos mandaron, que bueno, de que no servían, no era directamente para ¿y qué para le mandaban? ¿Y qué le mandaban? Y les mandaron cosas descartes que no, a nosotros yo no puedo ponerle un guante que le falten dos dedos a un estudiante. Ah, sí, por otro ejemplo. Sí, obvio. El guante tiene que ser nuevo. No, el guante tiene que ser nuevo por una cuestión de seguridad, para eso es. Totalmente. Entonces, bueno, como dije, bueno, no sé si acá por qué es esto, qué pasó. Nos dijeron que nos iban a mandar, bueno, sí, con mucha esperanza esperamos, bueno, hasta que el día llegara, trajeron las cosas, pero bueno. Hace unos días, perdón, Diego, sí. Hace unos días entrevistábamos al intendente Javier de Fagot y nos decía que, bueno, que este año toca fondos del FODEMEP para infraestructura de la escuela, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que arreglar también, a pesar de que sí, el IPET tiene un hermoso edificio y es uno de los más modernos, el más moderno de acá de la escuela, del pueblo. Quería preguntarte, bueno, ¿qué es lo que se habló y cuáles son las falencias? ¿Qué le está faltando específicamente ahora a la escuela mejorar? Sí, lo que nos estaría faltando ahora, esto es el tema de la... Tenemos muchas filtraciones en buena parte de los techos, a pesar de que es nuevo. Tenemos un problema grave con este tema porque llueve, por otro ejemplo, llueve y a la semana empieza a gotear. Y vos subís al techo, no es que hay agua acumulada ni nada, no. Ah, mira. Está dentro del mismo techo el agua. Ah. Entonces ya un problema grave, porque eso lo que hace es genera una corrosión en toda la estructura de hierro que tiene el techo. Uh-huh. Entonces, bueno, ya el año pasado no se pudo hacer nada, y bueno, esperemos este año con el tema de que nos tocaría gran parte del FODEMEP que manda la nación, la provincia, claro, a nosotros, porque realmente eso va, con el paso del tiempo, que sea una gotera adentro, debe ser grande el problema. Y eso puede ocasionar, con el paso del tiempo, algo, una tragedia. Y ahí seguramente que pedí que venga infraestructura de la provincia, que es la que se debe ocupar de eso, sí, porque creo que con el FODEMEP no lo va a solucionar eso. Yo calculo que vamos, bueno, primero vamos a tener que, si hay que actuar con el FODEMEP, automáticamente, paralelamente, que hay que hacer también la tramitación para infraestructura, porque ahora, bueno, ahora hay toda esta reestructuración que han hecho, claro, hay todo distinto. Gente nueva, secretaría, cosas distintas hay ahora, así que bueno. Espero que así, es todo ahora, espero que no sea como lo que estoy viendo, que es muy burocratizado por el tema de, no voy a dar tu ejemplo, hoy pedí eso, porque es nuevo asesoramiento por el tema de la recarga de los matafuegos, y bueno, tengo que hacer todo un pedido a una parte específica, esa parte específica tiene que venir hasta Arias, hacer un relevamiento y un relevamiento de los matafuegos, después de ahí recién van a hacer la autorización para que después de ahí pida presupuesto, para que eleve después luego los presupuestos para que estén autorizados. Así que imagínate el tiempo que... Sí, una burocracia que por ahí se podría solucionar más rápido. Sabemos que el Estado necesita controles, pero obviamente... Claro, es más, los matafuegos, antes con el tema de Citrared, estaba una partida, ¿cierto? Una partida que era la de... infraestructura que estaba, también se podía, yo lo he hecho el otro año, hice toda la recarga de y puesta a punto de los matafuegos por ese medio, pero bueno, ahora se ve que no. No hay noticias, no sé si va a cambiar, nada, no tenemos noticias, nada, solo comentarios que, pero viste, van muy bien. Con respecto a lo que tiene que ver, ya me puntualizan en taller, porque es una escuela técnica y obviamente que se busca que de allí tengamos alumnos que, bueno, después pasen por la industria o estudien una carrera afín, etcétera. ¿También se lograron hacer o no se lograron hacer el año pasado? Yo no me acuerdo, por ahí pierdo noción de los tiempos. Los cursos a través del CEDER de Alejo Ledesma, que bueno, eso no sé tampoco en qué va a quedar, pero en definitiva, ¿se puede utilizar esa infraestructura? ¿Se puede hacer algo a nivel local? ¿Tienen usted la incumbencia de eso de generarlo, incluso cobrando una mínima cuota para hacerse de fondos? Mira, el tema del CEDER, el año pasado estuvieron desde el año pasado, que en las vueltas, por decir lo que sí, que no, bueno, llené planilla, un montón de cosas. Después que no conseguían profesores, bueno, después que no se... Después el tema era que el tema de insumo y todo eso, también nadie sabía, ni siquiera de la gente del CEDER, cómo ellos iba a proceder, porque nosotros no podemos hacer cargo de los gastos para dar un curso, mientras que nosotros no tenemos, no nos sobra ingreso, ni siquiera tenemos para nosotros. Fue pasando el tiempo, como que se fue diluyendo. Primero se iban a dar cursos por el tema ese de insumos, cursos de no de la parte del taller, sino de otra cosa. De gasista, No, ni siquiera de gasista, era otro, no me acuerdo si era algo de administración o algo de eso. Porque no conseguían, no sé, no conseguían pagarle, creo que había el de gas por el tema viático, una cosa así. Ajá. Y después el tema que nosotros, la escuela no puede cobrar, no puede cobrar nada. Todo lo que se dé acá en el colegio tiene que ser gratis. Si alguna vez se cobró algo, no sabría decirte, pero claro, no se puede, la escuela, al ser una escuela pública, sí. Todo lo que brinda la escuela tiene que ser gratuito. Claro, de todas maneras, si no tiene los insumos, no hay forma, ¿no? No. O sea, se limita, digamos, por ahí el campo de acción, ¿no? Claro, después tampoco había gente para limpieza, ponerle para después limpiar si se usaban aulas, y eso tampoco había. Con respecto a lo que se viene ahora en materia de cambio, flexibilización del currículo, ¿cuáles son las ideas que por ahí surgen? ¿Qué es lo que haría falta según su visión con respecto a cambios? ¿Cuál sería la formación ideal para el pueblo, por ejemplo, según lo que opina el director de la escuela técnica, ¿no? Que siempre hablamos de esto un poco, ¿no? ¿Qué hace falta acá para el desarrollo de los jóvenes? Y mira, acá como para de nuestra escuela, bueno, habría que... Se han modificado algunos contenidos que han mandado este año. pero lo que yo veo que tendría que modificarse tal vez, a ver, otro tipo de conexión o de llegada con el tema de las empresas también, porque las empresas al demandar mano de obra, a veces demandan alguna con alguna práctica específica, que a veces nosotros no tenemos la maquinaria o no da no da el tiempo tampoco, no tenemos a veces los insumos para hacer ese tipo de prácticas. Eso habría que, pero habría que, tendría que el mismo ministerio tal vez generar algún otro tipo de conexión, porque como que no está, no hay una algo muy aceptado, por lo menos entre las escuelas del interior, como pasa con la escuela de la ciudad de Córdoba, la, o de San Francisco, o de Villa María, que otras son, tienen otro tipo de conexión, que son, lo genera el mismo ministerio, pero bueno, eso a veces acá no sucede, pero bueno, trataremos de generarlo, pero veo mucho este año como que muchos, como que se viene mucha parte teórica y poca práctica. Espero equivocarme. Pero bueno, la escuela técnica, yo creo que la base primaria es la parte práctica. Así que bueno, espero que las cosas se mejoren y que bueno, que logremos Bueno, lamento decirte, que Diego, no. que las noticias no son buenas porque ya le No, no. sacaron de un plumazo. Vos me nombraste dos. El Fonin, primero, que es un ingreso que representa casi el 20% del ingreso del docente. Casi el 20% de un plumazo Casi el 20%. ya perdieron los docentes porque aparte son fondos que ya están acordados nacionales y y las 24 jurisdicciones más la Ciudad de Buenos Aires los reciben Sí, bueno, o y los los recibían. Y y creo que es fondos una para ley. infraestructura y Ahora, demás. Sí. la otra, y yo creo que lo que menos hay que hacer es, justamente estaba viendo un informe de ayer que hizo la CNN en español, entre España y Argentina, lo que es el ingreso, lo que cuesta comer acá en la Argentina, que nos cuesta un poquito más caro que en España, solo que en España ganan 1.300 euros ahora, comparado con nosotros que andan en 200 euros promedio de los sueldos en Argentina, que ya sabemos que, bueno, a veces no se puede. Yo creo que van camino bueno, y ni hablar si le llegan a crear de manera, ¿cómo es? Esencial la educación, cosa que ni siquiera puedan protestar. Así que no Claro, son buenas también. No, no, sí, yo vengo las noticias leyendo y para ustedes. también vi el informe ese que viste vos y Epa, da como susto. Sí, es lapidario eso. es así. Sí, con Lejos el de tema de todo el tema ahora este también del, como decía vos, de que sea un servicio, de como también del presentismo y un montón de cosas, también como que se está como agravando la cosa. Bueno, Diego, esperemos que la sepan pilotear a nivel local y naturalmente desde acá, Juan José Stadelman, le pide a las industriales del pueblo, den una mano a la escuela técnica, que la escuela técnica requiere de costos enormes, Sí, superiores a cualquier otra escuela de nivel medio, a cualquiera de otra, totalmente. porque las Sí, sí. conozco, conozco y sé de lo que Sí, hablo. sí. Sí, Entonces, la idea es que ahora a partir de marzo ya empezar a contactarme bien con las empresas, a ver qué podemos hacer, porque es una cuestión, no es que cuestión para mí. Sí, o sea, lo hizo Diego, mira, no, una cuestión para mis alumnos, mis estudiantes, y para ellos también, porque a futuro serán sus futuros o no empleados, pero bueno, eso ya está una cuestión después de cada empresa. seguro. Bueno, Diego Medina, director del IPET 372 de Arias, muchas gracias por haber hablado con Radio Nota. No, por favor, gracias a usted y a su disposición. Y lo mismo nosotros, ¿eh? Bueno, Bueno, fuerte abrazo. ahí estábamos. Muchas gracias.